me hizo transpirar. Yo soñé con tu silueta espectral. Me senté en este cuarto a recordar. Y otra vez ese cuadro me quiere hablar. En una noche azul, la luna te invitó a nadar. Y cómplices las dos, se fueron más y más y más. Y yo le pregunto al río si voy bien a ese lugar, si la luna queda lejos y si tiene algo más. Rambla una vez más, recordé los versos de una canción. Te seguí casi casi hasta el final y acabé durmiendo en una seccional. En una noche azul,